Porque la mayor amenaza de las nuevas enfermedades en Montero, en Santa Cruz y en Bolivia y en el mundo es el sedentarismo y la obesidad. Eso es lo que tenemos que disminuir. Por eso hoy día a todos los trabajadores del gobierno municipal vamos a soltar a las 11 de la mañana para que vengan acá, hagan las prácticas deportivas. Porque necesitamos incentivar y necesitamos ponernos a la altura de los trabajadores de otros países. Hemos visto los chinos, los japoneses, los coreanos, hacen ese trabajo. Media hora antes hacen el deporte, después comienzan a trabajar. Y nosotros, como servidores públicos, nos hemos dedicado a trabajar, trabajar y trabajar. Yo quiero este parque, jóvenes, no deberíamos abandonarlo, más bien defenderla. Porque este no es un parque urbano, no es un parque que sirve solo para pasear, es un parque recreacional. Ahí tenemos canchas de ciclovía, tenemos para trotar, pista para trotar, tenemos canchas polifuncionales, tenemos campos deportivos para voleibol, para patinetas, para todo tenemos. Yo creo que aquí todos más bien deberíamos venir en las tardes, en la mañana, debería estar lleno esto. Aquí hay un responsable o una responsable que a la hora que digan tienen que abrir la puerta. Por lo menos de 6 de la mañana a 9 de la mañana debería estar abierto. Sabemos que en el día tal vez por el calor no podemos hacer. Y a partir de las 5 de la tarde hasta las 8, 10 de la noche debe estar abierto también. Para que hagamos deporte y para que lo tomemos como algo nuestro.